Bé, bona tarda a tothom i moltes gràcies per ser-hi presents en aquesta trobada de los rayos y las constelaciones aquí en la Rama Arjuna, la Sociedad Teosófica aquí en Barcelona. Antes de empezar esta charla sobre los rayos y las constelaciones, hoy 2 de junio del 2014, quiero dar las gracias a la gente que en Buenos Aires me ha dicho que sigue cosas, grabaciones realizadas en la Rama Arjuna. Conferencias de Tarragó, de Peravel, de Jauli, las mías y de, bueno, de lo, todo lo que colgamos. Y también a gente de Bolivia, de Colombia, de México, de Uruguay, de Argentina, que sigue las grabaciones que colgamos de aquí de la Sociedad Teosófica en Barcelona. Es muy importante esto porque parece que no, pero el trabajo que se va haciendo después de unos años pues va teniendo repercusión en todo el mundo de habla hispana. Bueno, y dicho esto, vamos a empezar la charla de hoy. Hoy vamos a hablar de los rayos y de las constelaciones. De los rayos hemos hablado muchísimo. Llevamos ya un montón de 3 años hablando del tema y me parece que con este serán ya casi 30 los archivos que hay de vídeo, de grabaciones respecto al tema de los rayos. Por lo tanto, hoy de los rayos propiamente dicho vamos a hablar muy poco. Lo poquito que hablamos en el anterior, que era el rayo de los planetas, hoy hay más anotaciones astrológicas, porque hemos de perder un poco el miedo al tema de la astrología y muy específicamente al tema de lo que son las constelaciones. Todos me imagino que hemos visto alguna vez esta figura, el mandala astrológico. Lo que es muy importante aquí es que nos vayamos familiarizando o bien con el símbolo clásico de los signos, ya sean los signos, los animalitos aquellos que había, que si el aguador, que si el león, que si el escorpión, que si el cangrejo, que si la virgen, que si Si la los cabra, que peces. si exactamente, ¿no? Y aparte de eso, a mí me gustaría que empezáramos a comprender esta grafía. Porque esta grafía, al simplificarla, nos va a permitir en estos momentos concentrar la energía. Una vez tengamos esta capacidad de practicar la relación de la energía con un símbolo determinado, estaremos en vías de entender algo mucho muy importante que emana de las constelaciones. Para empezar, siempre me habréis oído decir que tanto los planetas como las constelaciones no son unas piedras que están por ahí dando vueltas en el espacio sin ninguna característica específica. Es mentira. Son el cuerpo de manifestación de una entidad psicológica, teniendo en cuenta que algunas de ellas tienen cientos de estrellas, centenares. Si pudiéramos ver, por ejemplo, constelaciones como la de Acuario, me parece que están por las 70 y tantos, 80 y tantas estrellas, según la NASA. Podéis meteros en la Wikipedia o podéis meteros en alguna página de astronomía. Sabéis que la astronomía es enemiga acérrima de la astrología, pero eso no nos debe de preocupar lo más mínimo a la gente que nos interesa la astrología. ¿Por qué lo digo? Pues porque ellos tienen sus razones y nosotros también tenemos las nuestras. Ellos parten de una base de que allá arriba no se ve nada, y es cierto, no se ve nada. Son 88 las constelaciones aproximadamente que influencian en el sistema solar, pero como solamente tenemos 12 chakras en el pétalo del corazón, solamente podemos poner 12 constelaciones. Luego veremos más dibujitos más adelante por el tema de la eclíptica, de los famosos 8 grados de incidencia, el plano donde están los eclipses, que es donde se aprecia este anillo de constelaciones. ¿Y por qué este anillo es tan importante? Porque tenemos 12 energías, tenemos 12 trabajos de Hércules, tenemos 12 puertas, tenemos 12 pétalos del corazón y tenemos la necesidad en este segundo sistema solar, el segundo de tres, del logos planetario, o del logos solar, perdón, la segunda iniciación del logos solar, entre comillas, de manifestar la cualidad específica del amor o voluntad al bien, como también se le puede denominar, aunque sea el primer rayo, la voluntad al bien. ¿Y por qué esto? Porque es el propósito del mismísimo Logos manifestar esa cualidad. Pero el Logos no la puede manifestar si no es con el concurso de las 12 energías. Y muy específicamente, como es el caso nuestro, de las entidades psicológicas que evolucionan en este planeta Tierra. Más adelante vamos a ir viendo anotaciones del tipo de que el ser humano, generalmente, aunque nos hayan dicho en una carta astral que somos Géminis, por ejemplo, estamos en Géminis, bueno, eres Géminis, esto y lo otro, No somos Géminis. No respondemos a la constelación. Para responder a una constelación deberíamos tener el nivel de iniciado superior. Es decir, como mínimo una cuarta o quinta iniciación. Como no es el caso, vamos a empezar a bajar escalones. Nos vamos a quedar con el signo. Pero el signo tiene una particularidad, que a no ser que seamos discípulos juramentados, es decir, que el corazón esté ya en vías de abrirse, tampoco vamos a responder a la energía del signo, sino que lo más probable que vayamos a responder va a ser a la etapa de aspirante regida siempre por el planeta exotérico, el regente ortodoxo. En este caso, tendríamos como regente exotérico de Géminis, tendríamos, estos son Géminis, las dos columnas del templo, los dos gemelos, tendríamos al planeta sagrado Mercurio. De ahí la idea que trasciende siempre de que los geminianos son mercuriales, tienen capacidad de palabra, porque ese planeta da capacidad de palabra y da una inteligencia bastante considerable, sobre todo una capacidad mental considerable. Planeta que también está influenciando al signo de Virgo, que es un signo de tierra, y que juntamente con Piscis suponen el triángulo controlador de la energía del segundo rayo. Aunque esto de los triángulos controladores de las energías de los rayos es un tema que da para muchas opiniones y para mucha, mucha investigación. Hay que tener una visión clarividente muy grande y sobre todo mucha intuición. El séptimo sentido completamente despierto para poder entender lo que emana de una constelación. De momento nosotros, los humanos, a lo único que accedemos es a los planetas. Pero la energía, hay que tener en cuenta lo siguiente. Imaginaos el segundo rayo que entra por Géminis. Desde la constelación de Géminis, la energía desciende directamente al Logos de Sirio, al sistema triple de Sirio. ¿Por qué? Pues porque el Logos de Sirio es el regente esotérico, es decir, el yo superior del Logos solar. Así como el planeta Venus, en cierta medida, es el Logos solar del Logos de la Tierra. Entonces, cualquier cosa que entre en el sistema solar va a pasar siempre primero por el Logos de Sirio. La energía ya ha sido reducida para que no produzca un impacto de consecuencias nefastas. Llega al sistema solar. Claro, si es energía del segundo rayo, hay un planeta específico que la va a manifestar. El Sol responde al segundo rayo, pero va a ser uno de sus compañeros de viaje, Júpiter en concreto, el que canalice esa energía. Pero claro, estaríamos hablando a niveles arquetípicos. A los niveles que nos va a tocar a la familia humana responder va a ser a los del planeta ortodoxo, en este caso Mercurio. ¿Y cómo vamos a descubrir el amor de Mercurio? Precisamente a través de la viviendo el conflicto en armonía, porque el planeta Mercurio no manifiesta segundo rayo, manifiesta cuarto. Armonía a través del conflicto. Si los seres humanos somos capaces de vivenciar el conflicto en armonía, es decir, con amor, el conflicto per se desaparece por completo. El karma por sí desaparece por completo y vivimos en un estado de gracia a consecuencia de no renunciar al conflicto, sino no incrementarlo más. ¿Cómo? No reaccionando nunca en contra. Entendiendo que si hemos venido a la encarnación en este planeta, que en cierta medida es un valle de lágrimas, también hay que reconocer que la energía esta del amor nos va a decir que el planeta Tierra es un valle de oportunidades. Es la Tierra prometida, no hay otra. Y no ayuda para los seres humanos porque los mismos seres humanos han creado o hemos creado las condiciones para evolucionar en este planeta. Por lo tanto, si nos quejamos de él, si renegamos de él, no estamos viviendo el conflicto en armonía. Por lo tanto, no tenemos el suficiente amor. ¿Qué hemos de hacer? Aplicar amor. Si tenemos alguna duda, acordémonos siempre en Géminis, es el festival del Cristo, el signo de la dualidad por excelencia, y la solución a la dualidad está en la síntesis que manifiesta el Bodhisattva, el Cristo, el Nazareno de hace 2000 años, el avatar tan famoso del segundo rayo, o también conocido como mensajero de Vishnu. Tengamos en cuenta una cosa: cada vez que tengamos una duda respecto a la ley del karma, preguntémonos dónde está el amor en nuestras vidas, porque seguro que ahí está la clave del karma que tenemos. Si tenemos amor, no hay karma, ¿eh? Seguramente que habremos conocido mucha gente que son bellísimas personas, que son personas maravillosas, que no interfieren en la vida de los demás, que son serviciales. Serán buenas personas, pero no son útiles al servicio. No manifiestan todavía el verdadero amor. Porque cuando eso se manifiesta el verdadero amor de verdad, en mayúsculas, las energías son tan poderosas que disuelven cualquier obstáculo. Es decir, hay una comunicación directa entre el amor que emana de nosotros, de nuestra conciencia y por extensión del logos, y los que van a recibir esta energía. Esa comunicación es directa. Eso lo pudimos ver precisamente en lo que hablábamos hace un rato, de que la semana que viene, como estamos en Géminis, va a ser el lunes de Pascua, Pentecostés, la gran caída del Espíritu Santo, la gracia esta facultad, que en el fondo es una actividad de segundo rayo, una actividad de amor del propio maestro hacia sus discípulos. Y esa capacidad invocativa de los discípulos hizo que entraran en un estado de gracia que fue el que les permitió difundir en su momento, y todavía llega esa energía, el cristianismo. A Buda le sucedió algo parecido, aunque no lo conozcamos con ese nombre. Pues bien, una constelación está formada por un conjunto de estrellas, logos solares, que emiten una nota específica. Hay que remarcar una cosa. Imaginemos que la constelación de Capricornio, no lo sé, igual tiene pues docenas y docenas de estrellas, no lo sé. Porque clásicamente se nos ha dado siempre la idea de que las constelaciones eran un conjunto de 4, 5, 6 o 7 estrellas. Por ejemplo, las Pléyades se les conocía hasta no hace mucho con el nombre de las siete hermanas. A los siete sabios de la Osa Mayor se llamaban los siete Rises, y a ellas las siete hermanas. Pues según los estudios de la NASA, las Pléyades rondan ya las 500 estrellas. Lo que sucede es que la intensidad de su luz es mínima, es poca en comparación con la Tierra. Estamos hablando de millones de años luz, estamos hablando de distancias infinitas, es decir, no sabemos lo que estamos hablando. Por lo tanto, imaginemos por un momento cómo ha de ser la evolución de un ser que se manifiesta a través de 70, 300 o 500 soles. ¿Cómo puede ser esa conciencia? Posiblemente no tenemos suficiente capacidad interna para poderlo ni imaginar. Por lo tanto, ¿qué problema tenemos con él? Pues ni más ni menos que todavía no disponemos de la suficiente capacidad de respuesta interna para entender este problema. Hay que meditar sobre él, hay que reflexionar y hay que actuar como si realmente, como conciencias individualizadas y orientadas a la luz, pudiéramos prestarle algún servicio útil. En este caso estamos en Géminis, el mes que viene estaremos en otro signo, etcétera, etcétera. En Cáncer, por ejemplo, y en Leo, etcétera, etcétera. Pues entendamos una cosa. Si podemos por un momento trabajar como si fuéramos de utilidad a la energía geminiana y por extensión a nuestro planeta, el día que alcancemos el estado iniciático, no nos quepa la menor duda que vamos a alcanzar ni más ni menos una comunicación vía todos estos filtros que os he puesto antes con el logos de la constelación de Géminis, por poner un ejemplo. Pero para llegar a eso deberíamos ser como mínimo maestros de la jerarquía. A partir de una quinta, una sexta o lo que sea. De momento no es posible, pero nos toca manifestar la energía, la mejor que el signo aporta. Bien, las líneas energéticas, los rayos, se expresan a través de estas excelsas entidades. Muy importante que nos vayamos quedando, si es la primera vez, que no lo creo, con esta esfera, con este mandala. Reconozcamos humildemente que conocemos muy poco de estas megaconsciencias. Digo megaconsciencias porque título apelativo hacia seres que tienen la capacidad de influenciar en una parte del brazo de Orión, que es donde estamos, toda la rueda zodiacal que al este está, hay que decir que no, como humanos no tenemos ni una idea muy muy aproximada de lo que estamos hablando. Sí que el bagaje histórico, el bagaje de la humanidad, cultural, simbólico, místico, esotérico, teosófico, nos dice, nos habla siempre de la influencia de estas constelaciones. Y nos dicen algo muy importante que a veces olvidamos. Se dice que los astros orientan, inclinan o no obligan, o qué dicen. Algo así, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Qué dice el astro? No obligan. Bien, es mentira. Decirle por qué. Influyen, pero no obligan. ¿A quién le obligan? Al que vive por debajo del diafragma, al que vive, a la conciencia que vive por debajo del plexo solar. ¿Por qué? De cintura para abajo. ¿Por qué? Porque los chakras inferiores siempre están encaminados al mundo de la materia, física, etérica, emocional y mental concreta. El afán de estudiar incluso obras espirituales no significa evolución espiritual, no es sinónimo de evolución espiritual, porque muchas veces, si nos convertimos en una biblioteca ambulante, que es el primer error que cometemos todos en el sendero, todos durante vidas y vidas y vidas, venga a comer y venga a comer. Llega un momento que tanta comida, tanto conocimiento, o tanta información, prefiero llamarle así, al final se nos va a indigestar y nos va a provocar un karma tremendo, porque no hemos puesto ni el 1% o el 1 por 1000 en práctica. ¿Qué sería entonces aconsejable? Pues tal vez comer menos y digerir mucho mejor. Y entonces no eliminaríamos nada y asimilaríamos todo el prana, simbólicamente, que contiene el conocimiento esotérico teosófico. Y ese es un trabajo que sí que podemos hacer, y sin ayuda de nadie. Basta que nos lo planteemos así. Aquí tenemos una nueva representación de este mandala. Dice, no obstante, si hemos podido registrar su influencia. Sí la hemos podido registrar. A lo largo de la evolución hay que decir una cosa. Todo lo que configura esta civilización es fruto de una, de varias o de todas de las constelaciones que conocemos. De todas. ¿Por qué? Porque todas han dado una parte, una cualidad al ser humano. Y por extensión, y por analogía esotérica, un rayo. Continuamos. Siempre os estoy poniendo el mandala. Es para que asociemos, aquí está muy claro lo que es cada uno. Capricornio tiene un pequeño problema. Os voy a decir cuál es. Se dice que Capricornio es el sello de Dios. Y como es el sello de Dios, no se puede representar. Todavía no se ha encontrado una grafía, un símbolo, un pictograma, que pueda sintetizar lo que realmente es el sello de Dios. Tiene tanto poder que el iniciado que lo descubre, seguramente lo ha descubierto alguno ya, no lo puede plasmar objetivamente. Por eso lo vais a ver en forma de T y lo vais a ver como lo hemos visto anteriormente. Este de aquí es Capricornio. Este, ¿dónde estás? Que no te veo. Aquí. Aquí tiene una cosa parecida, pero luego hay otro, que lo veremos en otro, que tiene una forma mucho más, que es la que yo suelo hacer generalmente, y no esta. Pero no importa demasiado cómo lo dibujemos. Lo importante es que primeramente lo identifiquemos. Y vayámonos asociándonos todos. Leo aquí, lo ponen de una manera. Bueno, Géminis es diferente al Géminis que hemos dibujado nosotros, pero fijaos que no tiene solución de continuidad. Y es esa dualidad geminiana de continuamente, para que esa dicotomía, esa bipolaridad que representan muchos geminianos, se simboliza en este símbolo. Es muy interesante esto. Bien, sigo leyendo. Esta influencia se registra mediante la influencia de los signos zodiacales. Sin embargo, en primera instancia solo respondemos a los planetas, como os he contado antes. ¿Y por qué respondemos a los planetas? Pues porque son los filtros naturales para la energía. Como ellos transportan, cualifican y proyectan la energía, pues lo que estamos recibiendo no es la energía pura, es la energía del planeta. Conocemos todos el signo de Aries, ¿no? Y el planeta Marte, tan complicado, de los arianos, ¿no? Esas salidas de tono de muchos Aries, a veces esas respuestas airadas, y la gente dice, hay que ver, los Aries como son. Es el planeta externo, nada más, el planeta ortodoxo, el regente exotérico, como se le denomina en astrología también. Y confundimos a un Aries con la forma que manifiesta la energía a través de su planeta más negativo, en este caso, o más denso. Si supiéramos ver la otra parte, la parte interna, a lo mejor los Aries nos parecerían encantadores. Y lo mismo da que decir del siguiente signo que vendrá, del famoso Cáncer. Si nos quedamos con la figura externa, nos parece una persona hipersensible, difícil de encajar, que nunca se sabe si decirle los buenos días o las buenas tardes, porque igual te contesta que tienen de buenos, por ejemplo. Y no es ningún disparate, es la energía en el aspecto más denso. Y sobre eso no hay nada que hacer, hemos de aprender a convivir con esa cualidad. Entonces tenemos... Respondemos a los planetas. ¿Por qué? Es lo que mantenemos más próximo. ¿Cómo vamos a responder a una estrella si nosotros todavía no somos estrellas? Es decir, si el alma todavía no está manifestada en nosotros de una manera considerable. Si tuviéramos la personalidad perfectamente alineada e integrada en la conciencia, es decir, si el alma estuviera realmente encarnada, si por nuestros poros saliera la energía del alma, sí que responderíamos ya al signo directamente y el planeta fuera. Pues responderíamos al aspecto superior de esa energía. Hoy por hoy, siempre al aspecto inferior. Continuamos. ¿Tenéis alguna duda? ¿Os vais ya Piscis? Fijaos cómo lo representan aquí. Qué divertido. Escorpio, bueno, igual, ¿no? Continuamos. Culebrilla. ¿Eh? La culebrilla de Escorpio. La culebrilla. Yo prefiero el escorpión, pero bueno, tanto da. Es que viene la culebrilla, pero viene muy bien, porque Escorpio da gran sabiduría. Da mucho psiquismo, muchos problemas, muchas historias personales de psiquiatra, como aquel que dice, pero da muchísima, muchísima sabiduría, si se sabe ver, claro. Estas entidades que transportan, expresan y cualifican los planetas procedentes de las constelaciones. Aquí tenemos dos horóscopos y aquí ya tenemos un atisbo de los cuatro elementos que vienen explicados en otra diapositiva. Sabéis que hay cuatro elementos: fuego, tierra, aire y agua, y hay un quinto, como pronosticó Platón, que los interpenetra a todos. Es decir, solamente hay uno. Solamente existe un elemento. Lo que sucede que en la naturaleza se diversifica en cuatro aspectos, pero en el fondo es uno. Y ahí tenemos, por ejemplo, Aries. ¿A qué pertenece? Luego lo veremos en una muy explicada. A fuego. ¿Y Géminis? Aire. ¿Y Virgo? Tierra. ¿Y Capricornio? Tierra. Aquí los tenemos por trinidades. Aquí tenemos a Aries, por ejemplo. Tenemos a Aries con Leo y después nos vamos a Sagitario. Fijaos. Pero fue. Exactamente. Sí. El signo del silencio, porque ha recibido una iniciación en Escorpio y debe callar. Cuando se dice una iniciación, es el signo del silencio. Así como Piscis es el signo de la obediencia, porque después de la iniciación en Capricornio y la bajada al valle del servicio en Acuario, hay que obedecer absolutamente el mandato divino, completamente. De hecho, lo vais a ver, lo que rige cada parte del cuerpo humano. Esa información no la puse en la anterior clase, posiblemente habría sido más interesante, pero creía que para esto de las constelaciones tenía más interés. Veréis cómo Piscis rige los pies, porque el iniciado, que representa a Piscis, el arquetipo de salir de la dualidad, de toda la rueda, en el fondo está pisando sobre la materia y tiene los pies limpios. Y los piscianos padecen muchísimo de los pies, así como los acuarianos de los tobillos y los arianos de la cabeza y los tauro del cuello. Y los, por ejemplo, escorpio, problemas en, ya sabéis, a nivel de vías urinarias, etcétera, etcétera, lo toca muchísimo. Cada planeta, luego lo vais a ver después. Sagitario me parece que está en los brazos o está en las piernas. Creo que está. Luego lo vamos a ver enseguida, ya verás. Virgo me parece que es el vientre por el tema de la madre. La Cáncer es el pecho. Luego lo vamos a ver, ¿no? Está puesto. Pues fijaos que aquí tenemos las grafías. Capricornio sigue estando así. Aquí Géminis está el modo que sigue ahí. Aquí el Escorpio parece ya más bien otra cosa. Y fijaos que el Virgo está igual, el Leo. Fíjate, la cola del león se parece bastante, ¿eh? Y se parece también bastante aquí. ¿Por qué? Porque Sagitario y este comparten alguna cosa en común. Como son de fuego, algo comparten. Y aquí arriba están las grafías tradicionales. Tenemos a Cáncer como un cangrejo, al Leo como un león. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Una virgen, ¿no? ¿Y aquí qué tenemos? Libra. Aquí tenemos, ¿a quién? Escorpio. Aquí tenemos el centauro. Aquí tenemos la cabra que tira al monte. Aquí tenemos el aguador. Aquí tenemos los dioses lunares, el famoso mito de Piscis. Y aquí tenemos a Aries, Tauro, y volvemos otra vez los gemelos peleándose, además. Y aquí abajo estaría puesto fuego, tierra, aire y agua, pero no sale. Las imágenes están sacadas de internet, de una página de astrología que viene por ahí, astrologiablogspot.com, luego lo veremos escrito. No, porque además es el tema del nodo norte, de la cabeza del dragón y la cola, pues es un tema interesante. Si tenéis las cartas, miraos en qué signo está el nodo norte y el nodo sur, la cabeza y la cola, porque os va a indicar el propósito, de dónde venimos y a dónde vamos, así como el ascendente indica el trabajo para la presente encarnación. Continuamos. Aquí ya, bueno, sigue estando más o menos igual. Yo Capricornio lo represento siempre aquí, como os decía antes. No he aprendido a hacerlo así, pero sí que sé que no se puede representar de otra manera porque supone nada menos que el sello de Dios. Y fijaos Piscis, ¿cómo es? Los dos aspectos de la mente concreta y la mente superior, atadas por el medio, con el propósito de servir a la divinidad. El día que anulemos la mente, es decir, que la fusionemos, nos convertiremos en salvadores del mundo. Y aquí tenemos un principio muy interesante, ¿eh? ¿A qué alude esto? ¿Por qué tiene que ver esto con el signo actual, con Géminis? La imagen que está... Esta. La serpiente, las dos serpientes. Es el caduceo de Mercurio. Mercurio, regente exotérico de Géminis. El mensajero de los dioses. Esto se sucede cuando hemos conseguido activar nada menos el canal central, Ida Pingala y Sushuma. Cuando se sube la energía para arriba, los chakras están en perfecta sintonía, controlan el de arriba y simbólicamente el alma puede volar. Esto lo veréis en todas las definiciones esotéricas. Por eso se dice, cuando el alma está preparada, volará. Buscad primero el reino de los cielos y lo demás vendrá todo, ¿por qué? Por añadidura. Hemos dicho que una constelación es un conjunto inmenso de estrellas, de elevados logos, de increíble evolución. Difícilmente en nuestra etapa productiva actual, sendero de aspiración o del discipulado, podríamos forjarnos una idea aproximada de la cuestión. Personalmente creo que no es muy factible que lleguemos a entender el papel de una constelación. A nivel académico, a nivel de estudio, sí que lo podemos ver más o menos claro. Pero a nivel práctico, es difícil sacarle una conclusión al tema. Sí que debemos trabajar el tema de los planetas y de los signos. Es decir, la energía siempre en un grado inferior al de la constelación, como si realmente fuéramos discípulos afectados. Si trabajamos el planeta, nos podemos manifestar perfectamente como aspirantes. Si llegáramos a trabajar la constelación, no debe caber la menor duda de que estaríamos trabajando como verdaderos iniciados. Entonces, este trabajo es muy importante hacerlo, y sobre todo hemos de entender lo siguiente. A cada etapa de estudio, a cada elección de estudio y de trabajo esotérico, corresponde ni más ni menos que una expansión de conciencia. Si la expansión de conciencia no se da, quiere decir que el estudio que estamos haciendo no está bien encaminado. Estamos trabajando para la parte oscura, para la parte del aspirante, y no estamos trabajando para desarrollar la conciencia. Y esto no lo podemos aplicar también con los estudios teosóficos. Si estudiamos teosofía para envanecernos personalmente, nos equivocamos por completo. Si no va aparejado un despertar de la conciencia y convertirnos en seres verdaderamente coherentes, dejando de lado la expresión banal del dime, dame y hazme, y teniendo una coherencia clara, si no hacemos ese paso, nos equivocamos, ¿eh? Y la ley del karma se encargará de todos nosotros. ¿Os queda más o menos claro la tipología? ¿Cuál es este? Cáncer. ¿Y este? Libra. ¿Y este? Piscis. ¿Y este? Escorpio. ¿Y este? Virgo. ¿Y este? Géminis. ¿Y este? Géminis, y las columnas, sí. Si acordaos el símbolo masónico, las dos columnas. Tauro, y aquí tenemos a Capricornio. Os contaba antes la dificultad de poderlo... Los de aire todos son dos columnas, ¿eh? Sí, así. Sí, porque mira Libra cómo está. Libra recuerda a los que hemos hecho el servicio militar en la Marina, la coca y los galones de los oficiales, claro. La búsqueda del equilibrio, un arquetipo interesante. Continuamos. No obstante, la meditación sobre los signos zodiacales, lo que os hablaba antes, sus grafías, las energías que expresan, y muy especialmente el conocimiento previo de los rayos, nos puede aportar un punto de vista completamente novedoso. Aquí tenemos el movimiento de varios cometas, el Halley en concreto. Aquí tenemos todo el cinturón este del zodiaco que hemos visto antes. Hay que decir que esto es un punto imaginario desde la perspectiva terrestre, ¿eh? Que nadie se crea que allí en los cielos tenemos ese cinturón alrededor, ¿eh? Es subjetivo, es desde la perspectiva terrestre. Por eso los astrónomos lo critican tanto y nos dicen que no son 12, que son 13 constelaciones, que Ofiuco forma parte de Escorpio. Y además no tenemos 13 pétalos en el corazón, tenemos 12. Por lo tanto, el día que respondamos a un sistema más amplio, deberemos haber pasado al laríngeo. Entonces sí que tendríamos 16, o 92, o 1000, depende. Porque en un principio eran 4, y fue subiendo, 6. Y en los días de la Lemuria eran 10 las constelaciones. Y ahora son 12, porque la humanidad va creciendo, va aumentando en conciencia, por lo tanto va cambiando. Mira, aquí lo tenemos mejor. ¿Qué tenemos aquí? Nuestro querido planeta, ¿no? Pues fijaos la rueda zodiacal desde la perspectiva de la Tierra. Habría que preguntarle a los hermanos de Venus qué ven ellos exactamente. Si pudiéramos preguntarles, ¿qué verían ellos? ¿Qué verían desde otro sistema solar? Algo diferente, ¿no? Hombre, nos verían a nosotros, ¿no? Somos muy pequeños. ¿Veis aquí la denominación clásica de los signos? ¿Veis los peces del aguador? ¿Eh? ¿Lo vais viendo? ¿Todo? Afirmemos entonces, como se ha hecho en anteriores charlas, que ni como aspirantes ni como discípulos respondemos conscientemente a las constelaciones. Eso lo vamos entendiendo. ¿Por qué no respondemos a las constelaciones y sí correspondemos nada más a los planetas? ¿Tenemos cada vez más claro eso? Sí, porque están muy lejos, ¿no? A ver, por una razón, vamos a ver. El tema que os he puesto, de ejemplo, del de Géminis, que lo tenemos por aquí, donde están los dos estos peleándose. Míralos, aquí están. Castor y Pollux. El tema es el siguiente. Lo que tenemos más cerca no es la constelación ni el signo, es el planeta que hace el trabajo, aparte de emitir su energía, de coger la energía del signo, de la constelación, y transportarla a la Tierra, proyectarla en el sistema solar. En este caso, para nosotros, porque somos los que estamos hablando, somos los sujetos de esta acción. Por lo tanto, fijaos un momento. Si a nivel externo Mercurio manifiesta las energías, el planeta que lo transporta a nivel es Mercurio y son energías de cuarto rayo, y antes hemos dicho que lo que viene por la constelación de Géminis es el segundo, ¿qué imagen del segundo rayo nos va a dar? La imagen de la dualidad que el propio signo representa. Sí, Géminis representa a dos hermanos o a dos bipolares, al Dr. Jekyll y a Mr. Hyde. ¿Quién es quién? ¿Quién es el verdadero? Son los dos. No podemos entender a Castor sin Pollux y a Pollux sin Castor, porque representa nada menos que el arquetipo del alma y de la forma en que el alma se manifiesta, la personalidad. ¿Cómo puedo yo juzgar el alma de aquí, de los que estamos aquí, si tuviera que cometer ese error? A través de la personalidad, a través de lo que veo. Por lo tanto, la energía que nos llega de la constelación es precisamente a través de una forma que no es ni muchísimo menos la constelación. Por lo tanto, ¿qué energía nos va a dar? Distorsionada. ¿Qué hacen esas lentes? ¿Cómo se sabe que una lente es buena, por ejemplo? Cuando no es capaz, cuando no permite, no tolera transmutar la luz, sino transportarla de la manera más nítida posible. Pues se dice que son filtros. Pero un filtro, por ejemplo, de una cámara, muchas veces se le puede poner para protegerla del polvo, de los golpes, rayaduras. Pero cuando se quiere un efecto óptico, se tiene que hacer de tal manera que cualifique la luz, pero que no la distorsione. Que dé una nota de amarilla, etcétera, etcétera, para según qué tipo de fotografías. Pero que no transfique, que no altere. Es decir, que tú puedas ver la nitidez. Pero imaginaos, si ese filtro ya nos da una perspectiva y estamos en la etapa, como máximo, vamos a decir también, de aspirantes, ¿qué estamos recibiendo? No diré lo peor, pero estamos recibiendo una parte de la energía que no es la más cualificada, no es la más interesante. ¿Pero qué hay? ¿Qué problema hay aquí? Pues que no hay otra. Y como no hay otra, nos tenemos que atener a la elección. Cogemos esa energía, la trabajamos y nos acordamos de la energía que arquetípicamente desprende la constelación, el segundo rayo. ¿Problemas? Primera precuestión. Si a nivel de Mercurio es el cuarto rayo, la armonía a través del conflicto, no tengo más que aplicar amor para vivir el conflicto en armonía. Si no aplico amor, el conflicto no lo viviré nunca en armonía. Siempre me vais a decir, vivir el conflicto en armonía, pero con amor. Si no, no funciona, si no friccionamos. Continuamos. ¿Ves lo que os decía antes de la influencia de los signos en las diferentes partes del cuerpo? Afirmemos que sí respondemos a los planetas, y que los planetas actúan como filtros naturales para la expansión de las energías de la constelación o constelaciones. Bueno, lo que os decía antes, los peces, los pies. ¿Cuántos cristianos tienen problemas en los pies? Muchísimos, ¿verdad? Muchísimo, ¿verdad que sí? Acuarianos, tobillos y pantorrillas. Yo le pongo los tobillos también, porque aquí el que os habla, tobillero. Madre mía. Tenemos a Sagitario, los muslos. Tenemos a Escorpio, que son los órganos genitales, aparato reproductor, gran excretor, etcétera, etcétera. A Libra lo pone en el brazo. Aquí tenemos a Virgo, que nos señala directamente a toda la zona intestinal. A ver, al vientre. Si es la madre que da luz al hijo, ¿qué plexo hay ahí que es tan importante, que capitanea durante millones de años la evolución? El plexo solar. De hecho, todo lo que sucede de diafragma para abajo lo controla el plexo solar. los famosos cánceres de hígado, de duodeno, de estómago, todo. Viene de ahí. Es importantísimo ese chakra. De hecho, fue la gran conquista de la era Atlante. Como fue la gran conquista de la era Atlante, y todavía tenemos ese remanente, bueno, que la humanidad todavía es Atlante, prácticamente es muy poco aria, pues la influencia está ahí. ¿Qué le sucede a una persona que tiene, por ejemplo, un disgusto a la hora de comer? ¿Qué le suele pasar al cabo del tiempo? Acidez de estómago, úlceras y problemas gravísimos. ¿Y por qué esa manía de hacerlos, de sacar los trapos sucios a la hora de comer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa manía? Es terrible eso. Eso se hace, bueno, se hace, entre comillas, por ignorancia, claro, por supuesto, pero básicamente lo que ha conseguido es provocar que el karma se perpetúe en la familia humana. Porque la parte oscura es muy sabia, no nos engañemos, ¿eh? Y prefiere en una reunión de esas, cuando la gente está comiendo, que estamos haciendo dos trabajos, ingerir el prana y estar pendiente si hay una conversación banal. Pero si encima hay agresividad, estamos, aparte de lo que estamos comiendo, estamos envenenando el prana con la maldad, la maledicencia, las habladurías de los demás. Y eso acaba friccionando en nuestro interior. Y eso nos acaba destrozando, destrozando. Aquí sí que tenemos a Leo. A Leo le sitúa a la altura de la del brazo. Ah, sí, sí. Si le pone así cáncer, le pone... Sí, el antebrazo, exactamente. Le pone al el pecho, a el cuello, los cuellos anchos son taurinos, esto lo sabemos. Los hombros un poquillo caídos, esto es Géminis. Y la cabeza de Aries. Hay algunos arianos que realmente, cuando el pelo está rizado, realmente se nota que es Aries. Y hay tauros que cuando realmente tienen una pureza bastante clara, sí que se les nota. Entonces, el cuerpo, un cuerpo ancho, es típico, es muy típico además en la península ibérica, encontrar cuerpos taurinos, independientemente del signo que tengas, porque el cuerpo físico puede tener responder a un patrón, y supuestamente lo que nos dice la carta astral es otra, pero si se ve, se puede ver perfectamente esa influencia. ¿Queda claro esto? Capricornio, estamos la cabra, las rodillas. Rodillas, las dos rodillas, mira, ¿ves? ¿Y sabéis por qué? Porque se tiene que arrodillar. El iniciado es la primera vez que consigue la primera iniciación jerárquica, la tercera. Se tiene que arrodillar. Por eso los problemas están ahí. Y la parte de Escorpio, la prueba oscura, la prueba de la parte oscura, representa la etapa lemur de los seres humanos, el miedo, la sexualidad, todo. Esa es la gran dificultad de la segunda iniciación. ¿Continuamos? Aquí veis los planetas ya, ¿no? A ver, bonitos, ¿eh? Bueno, pues así no estarán seguramente. Los planetas canalizan estas energías y las proyectan sobre el planeta Tierra, planeta, como es bien sabido, que no es sagrado. Gracias a esta labor, la vida que evoluciona en la Tierra puede realizar su trabajo. Este filtro de los planetas resulta necesario, pues esta dosificación de la energía facilita la asimilación por parte de los reinos de la naturaleza, incluido el reino humano. Vamos a ver, ¿somos conscientes de que realmente la energía viene para todos los reinos de la naturaleza, o nos creemos que solamente para el reino humano? Para todos, incluido para el logos planetario, ¿no? Porque está recibiendo de sus hermanos y de sus más firmes maestros, que serían las constelaciones, está recibiendo la dosis de prana que necesita, entre comillas prana, energía, para poder continuar. Lo que pasa es que eso viene como la fibra óptica digitalizado y miles de canales de televisión, de música, de datos, todo junto. Claro, hay legiones inmensas de ángeles, de devas, que separan todo eso y lo van aportando donde es necesario, según el patrón impuesto por la ley de la justa retribución, que como bien sabemos, por teosofía, tanto afecta a un logos como a un ser humano, a una hormiguita. Bien, los planetas los conocemos, ¿no? Júpiter el gordo. El gran, nuestro padre Júpiter. Aquí tenemos al más precioso de todos, ¿no? Falta uno, y faltaría el Sol, y falta uno que no vemos, que es Vulcano. Todavía no ha aparecido, pero aparecerá. Aquí tenemos a Mercurio, tenemos a Venus, tenemos a nuestro querido planeta azul, tenemos a Marte, muy similar a la Tierra, tenemos a Ceres, tenemos a Júpiter, que este sí que lo conocemos, el planeta gaseoso, por excelencia. Saturno tenemos también, ¿eh? A nuestro queridísimo, pero fíjate qué diferencia tiene, ¿eh? Sí. más pequeño, es mucho más pequeño. Sí, sí, mucho. Creo que sí, esto es de la, sí, una, sí, página, sí, de la NASA, creo que sí, el orden es este. Ah, incluso hay uno, y tenemos a Urano, que no entendemos mucho, pero nos va a dar mucho trabajo en esta era de Acuario, en estas próximas décadas. Tenemos a Neptuno, tenemos a Plutón, a Caronte. Caronte, sabéis lo que significa en la mitología griega, ¿no? Jauli lo ha explicado muchas veces. El barquero de la laguna Estigia, el que cogía las almas, se le pagaba una moneda y te llevaba a la otra parte. Luego, cuando te traían, te pasaban por el río Leteo, un sorbito, venga, te formateaban el disco duro y encarnabas. Uy, mira, no me acuerdo de nada, tú, mira qué bien. Y aquí hay un planeta, que son de estos planetas que se están descubriendo en los últimos años, a través de la NASA, que está más allá de Plutón. Sabéis que la Asociación de Astrónomos Internacional no reconoce ya a Plutón formando parte del Sistema Solar. Porque sabéis que Plutón tiene un giro tangencial, es diferente. Es como un hijo alejado del logos solar que todavía no ha podido encajar en el sistema. Y puede que haya muchos más lejanos todavía del Sol. Son seres que en el futuro, porque esto está evolucionando, se acabarán acercando, con las consecuencias que no podemos ni imaginar, pero lo harán con el tiempo. Se espera que con el tiempo, aparezcan dos planetas más, dos planetas que ahora están en materia etérica, y se dice que son los responsables del malestar que hay en la juventud, en los niños, etcétera, etcétera, porque están haciendo algo nuevo, pero no van a aparecer de un día para otro. Puede que el día menos pensado se detecte una concentración de energía, que eso a veces ha pasado con los agujeros negros, y que algo se está moviendo, y ahí acabará eclosionando un vehículo físico, como sucedió cuando el Logos, cuando estaba trabajando en la Luna, empezó a formar este globo, el de la cadena terrestre. Es un trabajo que se hace simultáneo, y puede que dentro no sé cuánto tiempo esto se produzca. Te hago una pequeña pregunta, dime. Porque me queda cojo, ¿no? Si es larga la respuesta, y que se me da la respuesta. Si este planeta gira alrededor del Sol a pesar de todo, ¿no? Bien. Si el universo dicen que se expande, en principio nos alejamos de los hermanos que están, otros logos, etcétera, ¿no? Pero esto es la versión de la ciencia. Vale. Piensa una cosa. En astrología tenemos un fenómeno que se llama retrógrados, la retrogradación de los planetas. La idea que desde la Tierra parece que los planetas, en lugar de girar en el sentido correcto, girasen hacia atrás. Es la perspectiva desde la Tierra. Con el futuro nos enteraremos, sí que es un momento de expansión, pero el corazón, ¿qué hace? Hace lo mismo, sístole, diástole, ¿no? Contracción, expansión. Eso es un símbolo, un fenómeno natural. Se sabe, por ejemplo, que el desierto del Sáhara cíclicamente se expande y se contrae. Pero es algo que, igual que las mareas, hay una influencia de alguna estrella, de alguna constelación, que facilita que eso sea así, con respecto a nosotros y con respecto a todo el sistema solar, con todo el universo. Nosotros no conocemos nada del universo. Por mucho que la ciencia diga cosas, que están muy bien que las diga, fantástico, pero piensa que esas teorías están sacadas a través de fórmulas matemáticas, algoritmos. Sí que es verdad que se ha podido descubrir los planetas cuando se hace una fotografía y se ve un punto negro, un píxel negro, ahí hay un planeta. Se hace una fotografía, los telescopios, se hace una parte del universo. Entonces, detectar planetas. Las estrellas brillan solas. Pero las estrellas brillan solas, pero los planetas no. ¿Cómo se detecta un planeta? Pues cuando una serie de fotografías se aparece un píxel en oscuro, quiere decir que hay una sombra. Eso es un planeta, pero no se ha comprobado, ¿eh? Se calcula por el tamaño, la distancia, la fórmula matemática, pues es 10 veces superior a la Tierra, es 200 veces a la Tierra. Y el último que apareció, no sé si hablaban ya de 1000 veces el planeta Tierra. A ver, si tenemos 12.000 y pico de kilómetros de diámetro, pues tú multiplica eso un millón de kilómetros de diámetro. O haz un planeta como de aquí a la Luna, 350.000 kilómetros, 280.000 de diámetro. A ver, imagínate las distancias que habría en ese planeta, qué logos se está moviendo ahí dentro. Porque el tamaño vamos a hacer lo mismo que sucedió en Lemuria. Aquellos devas que había en aquel momento, que eran básicamente emocionales por la influencia de la luna, les dio por construir barbaridades. Acordaos que el tema que hubo en la Tierra por parte de la jerarquía para crear la raza humana actual fue que los primeros patrones eran seres de 4 y 5 metros. Vamos. Difícil. Árboles de 150 metros. Dinosaurios hace 300 millones al principio de la cuarta ronda de 40 y 50 millones de metros de largo, que ahora se sabe que tenían plumas, por ejemplo. ¿Pero por qué tenían plumas? Pues porque eran devas. La relación de los devas con el reino de las aves. Cuando vienen los devas de Venus, venusinos, y vienen los ángeles solares, viene el principio mental, todo eso se corta. Poco a poco las razas se van aclimatando a lo que hay actualmente. ¿Qué queda de aquel periodo? Pues bueno, queda el ser más grande del planeta Tierra, la secuoya, que puede alcanzar los 100 metros de altura, que hay algunas de unos 4.000 años, en el este, en Estados Unidos, en California. Queda como ser vivo más grande de la Tierra la ballena azul, 30 metros, y de nivel terrestre el elefante, mal que piense tierra el elefante, eso es lo que queda más grande, y que pueda volar el cóndor, que son 2,5 metros de envergadura de alas, eso es lo que queda. Pero claro, ¿pero qué había? Pterodáctilos que a lo mejor no cabían aquí dentro, parecían un avión, aquellos bichos. A ver, ¿cómo pudieron hacer eso? Lo pudieron hacer porque aquellos devas no tenían una mente que los controlara, y empezaron a coger la energía, a formar, a crear, a crear, a crear, a crear, a crear, pero no había un agente director. Por eso aparecieron, a ver, cosas que nadie se explica, árboles de 150 metros de altura. Se sabe por los tocones que hay, sobre todo en Australia, petrificados, de eucaliptos que alcanzan los 150 metros, que dices, pero a ver, ¿cómo era aquel árbol? El tocón es la parte de abajo, la soca, les digo. Imaginaos lo que pudo, pero eso responde al patrón de que el deva constructor no tenía mente. Y cuando llegan los ángeles solares, llegan los kumaras, se establece la jerarquía, hace unos 20 millones de años, 18, es cuando todo esto empieza a cambiar. Todo. Por eso en la Lemuria están los moáis estos de la isla de Pascua. A ver, representa, para la ciencia profana, no, estos son estatuas, no. Es un remanente, un aviso de aquella civilización, un testimonio para la futura humanidad. Y luego se han visto en diferentes partes del mundo construcciones con unas losas de piedra 4 o 5 veces esto, sumergidas en el mar. Son de la época Lemur. Incluso por la zona de Indonesia hay una escalinata que se adentra cientos de metros por el mar, debajo del mar. Hay muchos documentales, lo habréis visto, que sale, a ver, piedras como esta habitación, cortadas, además cortadas. A ver, ¿quién hace eso? ¿Para qué? ¿Para gente de la altura nuestra? No tiene demasiado sentido. Es para seres muy grandes. Eso existió en la Tierra. Ya no. Continuamos. Gracias. ¿Tenéis alguna duda? A mí el planeta que me gusta de verdad es este, Saturno. Lo digo, ¿eh? Saturno, ¿eh? El señor del karma, el primer jinete del apocalipsis. Saturno es el de las rodillas, por eso que está en... Es Capricornio. Saturno. Aquí no tenemos lo mismo, pero fijaos qué bonito. También está sacado de un blog de astrología. Fijaos qué bonito esto. Parece como de alguna clase que alguien lo puso. Y fijaos qué interesante, ¿eh? Zodíaco, fuego, agua, tierra, aire, ¿no? Y explica cada elemento. Está puesto muy, muy gráfico. De los cuatro elementos de la naturaleza, estados de conciencia. Cada elemento de la naturaleza hay que decir siempre que es un estado de conciencia. Canalizan la energía de los signos y dan la característica más visible de estas energías. Tenemos agua, tenemos lo que es la Trinidad de agua, tenemos a Piscis, tenemos a Cáncer y tenemos a Escorpio. En la Trinidad de aire tendríamos a Acuario, a Géminis y a Libra. En la Trinidad de fuego tendríamos a Aries, a Leo y a Sagitario. Y en la de tierra a Tauro, a Virgo y a Capricornio. ¿Por qué son tan obstinados los signos de la Trinidad de Tierra? Porque son muy densos, ¿no? Porque la Tierra es un elemento difícil, ¿no? Se necesita agua, emoción y aire, mente, y a lo mejor un poco de fuego para construir algo, ¿verdad? ¿Por qué los signos de agua son tan sensibles? Porque mueves el agua y el agua se mueve, ¿no? Siempre está... Si está quieta, está muerta. Tiene que tener vida, fijaos esto, ¿eh? El agua en un pantano, dejamos agua guardada en un vaso, en un bote, si no está esterilizada, al poco tiempo se pone verdosa. La vida empieza a funcionar. y es un agua que no es apta para el consumo. Tiene vida propia, tiene vida propia. Si la matamos el agua, si la esterilizamos, si le echamos algún producto para matar la vida, resulta que eso no es apto para la vida, es tóxico. La famosa agua pura, que tanto recurrimos en el esoterismo, en la teosofía, en la naturaleza no existe, es mentira. El agua pura es tóxica. Si bebiéramos H2O sin minerales, creo que no aguantaríamos mucho de pie, ¿eh? Porque nos arranca todos los minerales, nos deshacería los huesos. Esa es la culpa. ¿Y por qué los de aire parece que están siempre soñando? Volaos. ¿Por qué están siempre soñando los de aire? Porque están por arriba. Porque tienen a veces tan poca consistencia, tan poca concreción. Porque están por ahí. ¿Y por qué los de fuego son tan decididos y a veces tan difíciles de entender? Porque son ardientes, ¿no? Tienen una mente arquetípica, el fuego, es difícil de llevar, ¿eh? Fuego es muy difícil de llevar. Claro. Muy difícil de llevar. Y algunos, por ejemplo, de Aries, decimos las cosas de siempre, que hay que ver, que no hay forma de entenderlos, pero y Leo. Yo. Cuando se le pone una cosa en la cabeza, criticamos Tauro, pero y Leo. Sí, conocemos muchos Leos porque tela, ¿eh? También. Tela. Y Sagitario. Se callan, no dicen nada. Mira, ¿qué farán? Hay los dos tipos. ¿Sí? Ay, claro, es que hay el que no dice nada, pero hay el que no para. El que no para de hablar, claro. El puro no hablaría, porque es el signo del silencio por excelencia. Pero además la mujer Sagitario, yo que soy Sagitario, es más inteligente que el hombre. Generalmente la parte femenina, hay que decir una cosa, la parte femenina es más inteligente que la masculina. Porque la parte masculina tiene un pequeño problema, como tiene que responder al primer aspecto y la parte femenina al segundo, a nivel material se ha revestido de una coraza muy fuerte. No es tanto cuestión de cultura, sino una cuestión ya energética. Piensa que es una encarnación nada más. Vamos cambiando, no de una para otra, sino hay ciclos de encarnaciones en polaridad masculina, hombre o mujer, pero la idea es de que la coraza que aguanta una energía positiva suele ser más dura, menos sensible que la femenina. La femenina es más sensible, por lo tanto las cualidades naturales del segundo rayo, el tema de las emociones, que en Piscis pues se frenó a través de las iglesias organizadas, de los miedos, etcétera, etcétera. Eso, ellas tienen esa capacidad que el hombre a lo mejor no tiene. En el futuro esto se simplificará. De hecho, esto es la etapa mediana, pero en la etapa superior no hay diferencia entre un hombre y una mujer. A nivel. Se está viendo, pero claro que se está viendo. Se está viendo, pero aún tiene que verse más. Sí, claro, pero ya hay chicos. Sí, no. Afortunadamente sí. Hay gente con una ternura. Hace 20 años, 25, era impensable ver a un hombre joven en un parque dándole de comer a un bebé de meses. Exacto. Y en la plaza con el carro y el niño, ¿eh? Y además con un cariño. Sí. Es como si viven la maternidad de una manera que es acuariana. Es decir, este androginismo que vamos a alcanzar al final, la humanidad, pero no ahora. Cuando tenga que ser, se empieza a detectar ya. Ya era hora por eso. ¿Tenéis alguna cuestión sobre los signos estos? No, pues tiramos para adelante. Aquí está más claro. Esto está, como os he dicho, está todo sacado de una página de astrología. Dice, así disponemos de cuatro elementos más el éter, el quinto elemento que lo compenetra todo. Fuego, tierra, aire y agua. Aquí tenemos las trinidades, tenemos los tres signos, los cuatro elementos y con las grafías estas que os dije. Creo que no hay... Las conocemos ya, ¿no? ¿Todos? ¿Todos bien? Bueno. Aquí estaba lo del nodo norte y lo del nodo sur, la cabeza y la cola del dragón. Esto es un tema que me imagino que en todas las cartas astrales os aparece, ¿no? Os aparece allí una línea, el símbolo este omega ahí puesto, al revés, para arriba. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? El símbolo este de abajo, para abajo, habla de dónde venimos. Y el cumplimiento kármico en esta encarnación aparecerá donde tengamos esta puesta cabeza. Donde tengamos esto en la carta astral, Ese signo, fijémonos qué pruebas nos plantea. ¿Qué sucede en ese signo? O ya ve, en primer lugar, cuando el Sol está encima, en el mes que sea, si por ejemplo es Géminis, ¿qué sucede en ese mes, aunque nosotros no seamos Géminis? Pero preguntémonos siempre qué nos pasa en ese mes. Es una forma de averiguar cuál va a ser el cumplimiento del karma, o mejor dicho, cómo voy a manifestar el alma sin friccionar. Hay cierta relación también con el tema del ascendente, pero no a nivel de donde aparezca el símbolo, sino que el trabajo del ascendente viene a significar algo parecido, un propósito para este momento, para esta encarnación. Propósito que se empieza a detectar, como habréis oído decir varias veces, a cerca de los 50 años. Séptimo septenato, sexto, octavo aproximadamente. Si las cosas han ido bien, o tal vez nunca. Si no se ha hecho el trabajo previo, pues no. Arriba, los planetas más o menos, ¿sabéis cómo va la cosa? Sí. Bueno, Plutón aquí lo ponen de una manera, bueno, yo lo pondría de otra, pero no importa demasiado. El Sol, un círculo con un puntito. ¿Qué hacemos cuando dibujamos la mónada? Ponemos un círculo y un punto, ¿no? Tenemos a Júpiter, la cruz y la media luna. Tenemos la cruz y la media luna de Saturno. Este es el más interesante de todos. Plutón, tenemos la bolita debajo. Tenemos el tridente de Poseidón, del dios Neptuno de la mitología. Plutón lo ponen aquí, en otro lo veréis como una P. Pensad que Plutón aparece en los años 20, ¿eh? 1927 aproximadamente. Mitológicamente se conoce desde la noche de los tiempos. Pero como planeta, como detectable, que no fue detectado, ¿eh? No fue visto, sino que había una anomalía en la órbita de Urano, de Neptuno, que suponía que había un planeta detrás. Así es como se han ido calculando la existencia de planetas, hasta que sí que han habido las sondas espaciales, han hecho fotografías de Neptuno, de Plutón. Se sabe que es un planeta completamente, una atmósfera helada, que de vez en cuando tiene hundimientos. Imaginaos como la Tierra, pues 1000 kilómetros de capa de hielo. Claro, porque son lobos que están en un pralaya tremendo. A ver, no nos engañemos, la Tierra, hasta hace 12.500 años, había una glaciación. Glaciación que duró 2,5 millones de años. De hace unos 70.000 años, todo lo que es la zona del sur de Francia, Carcasona, ahí llegaban los hielos. ¿Pero qué fue? Una etapa previa del lobos, un pralaya, un descanso, preparándose para una iniciación. Bueno, ya vendrá el resultado. Y sería porque habría una atmósfera superior a la que hay, que no permitiría dejar y se cree, el sol pasar. Sí, no, era un estado de conciencia suyo. Según la inclinación que tenga, el sol calienta más o menos. Mira, en verano, en el hemisferio norte, estamos más lejos del sol. Sin embargo, en el hemisferio norte, por la inclinación de la Tierra, tiene unas temperaturas abismales. Y en invierno estamos más cerca del sol y tenemos muchísimo frío en el hemisferio norte, porque estamos 23 grados 27 minutos. Claro, enderezar la Tierra de golpe no se puede hacer. Primeramente nos cargamos toda la evolución del Logos y de todo lo que vive con él, aquí en el planeta Tierra. Y si lo hiciéramos, ¿qué creéis que pasaría con los mares? Con los mares. Imaginaos por un momento, a ver, una de las razones, que hacen ver que siempre se supo que la Tierra era esférica, es un detalle. Uno está en la montaña y estáis viendo el mar. ¿Cómo está el mar cuando se ve desde una montaña? ¿No os parece que hace esto desde la costa y va subiendo? Bien, ¿a que sí? ¿Qué creéis que hace que el agua esté como está y no se mueva más de lo que se mueve? La presión atmosférica. Si quitamos la presión atmosférica, el movimiento de rotación centrifugaría todo el agua del planeta y esto sería, ¿qué sería esto? Imposible, imposible. ¿Qué sucedió en el Katrina, en Nueva Orleans? Que misteriosamente, por eso hay tantas especulaciones de ese ciclón, porque sabéis que en un sentido volvió, aumentó de velocidad y disminuyó la presión atmosférica, con lo cual el agua subió 4 o 5 metros, inundó una parte de la ciudad. Es como un gran tsunami, pero de forma natural. Tú, al quitar la presión, la propia rotación hace que el agua salte. Normal. Imaginaos que la quitáramos en la costa y se produciría de forma instantánea una ola de 20 o 30 metros y vendría, pero por acto natural. Imaginaos. Eso no se ha explicado así, ¿no? No. Lo del Katrina se sospecha que fue un experimento, pero bueno, esto es un tema que da para mucho. Y fijaos, ¿Qué significa esto? ¿Qué tenemos allí? ¿Mm? Sí. El Ouroboros, sí. ¿No? Sí. La cabeza y la cola del dragón. ¿Mm? Pues la síntesis del karma de donde vengo al karma que voy a consumar en esta encarnación está aquí. Aquí tienen lo que es el compás y la escuadra, el símbolo masónico, la estrella de David por medio, allí tenemos lo mismo, y fijaos cómo estamos hablando de lo mismo, de la perspectiva esto, teosófica allí, y aquí masónica y astrológica. Pero fijaos qué interesante anotar que el cumplimiento del karma, fijaos la flecha que hay aquí, Sagitario, ¿hacia dónde voy? Sagitario se dice que señala un punto del centro de la galaxia. Por eso las profecías venían de ahí siempre. Señala a una parte. Pero bueno, es la mente arquetípica. Esto no sabemos a dónde nos lleva. Pero, ¿qué nos dice la teosofía? ¿Qué nos dice la filosofía esotérica? Que en el cumplimiento del karma está la liberación. Y está el reconocimiento del servicio y el por qué he venido a encarnar en este momento. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cuántos de nosotros realmente vivenciamos el karma así? Eso sería tema para... Porque esta flecha tiene alas, ¿eh? Aquí están, no se ven mucho. Lo que os decía, astrologiaglobal.blogspot.com, ¿eh? Si queréis consultarlo, eso está ahí, de internet. Hay que agradecer a la gente que hace trabajos y los cuelga en internet, los pone al alcance de todo el mundo, como nosotros hacemos con las conferencias, y la gente te puede decir que lo haces muy bien, o se puede acordar de tu familia, pero no importa. Lo importante es que compartamos. Y además, aquí habla la transición del alma. Esto es lo que más me gustó. Si entendemos de dónde venimos y a dónde vamos, parte del problema de esta vida está resuelto. Porque vamos a aceptar el karma. Y si aceptamos el karma, el señor Saturno, el anillo que nos pone, es ligero. No es un grillete en el cuello, ni en los tobillos, ni en las muñecas. Es un anillo de compromiso con el alma, no una tortura. A Saturno lo vemos como una tortura, pero porque negamos el valor, la ayuda que nos presta. Le damos la espalda por miedo. Claro, nos da una oportunidad nueva. A ver, ay, perdón. Si en la anterior vida metimos la pata hasta el cuello, ahora tenemos una oportunidad de desandar el camino andado, el camino erróneo. Pero ¿qué sucede? Como por alguna razón intuimos que algo ha pasado y el ambiente nos lo recuerda continuamente, en lugar de aplicar el segundo rayo de amor, en vez de amar, tener compasión de todo y hacernos preguntas de por qué nos sucede esto, respondemos a las bravas. Y si respondemos a la brava, friccionamos. Generamos más karma, más piedras en la mochila. O sea, que el karma de hoy es el mismo que teníamos ayer. Claro. Que estamos recogiendo las piedras que nos hemos tirado antes. Mira, esto es lo que pusimos en el primer taller hace ya 2 años, me parece, de esto, de las constelaciones y de los rayos que las sustentaban. Esto de los triángulos, la verdad es que da para mucho y posiblemente, por ejemplo, la de Géminis, yo le aportaría el signo de aquí de Virgo en lugar de Leo, pero es un tema que lo podemos dejar en el aire porque habría que saber mucha astrología esotérica para poderlo realmente intuir un poco cómo funciona. Hay que decir una cosa, hay una tabla aquí que son las constelaciones, los signos que realmente, las constelaciones que canalizan una energía, pero esta energía, para que lo llegue a canalizar una, ha pasado por el sustento de tres constelaciones. Estamos en lo de antes, miles de estrellas, 3 entidades logoicas que las controlan en cierta medida, que canalizan, que hacen de coordinadores y que pueden proyectar la energía hacia el sistema solar, pasando por el filtro previo del logos de Sirio. Imaginaos qué trabajo hay ahí hasta que llega a nosotros. Así tenemos que el primero se manifestaría a través de Aries, de Sagitario, son 2 signos de fuego, y de Capricornio, que es un signo de tierra, por donde entra el séptimo rayo. El segundo rayo, aquí pone Leo, pero yo pondría más bien pondría Virgo, pero bueno, no importa. Géminis, Virgo, Leo y Piscis. Aquí tendríamos un segundo, tendríamos a Leo.